sopla el viento. No vuelvo la cara atrás, aunque diga que no miento. No digo toda la verdad. ¿Cuánto tiempo malgastado buscando la perfección? Hasta que me he dado cuenta que ese tipo no soy yo. Solo busco un lugar donde dejarme caer y sentir que después me vuelvo a levantar. ¿Cuántos falsos objetivos desviaron mi atención? ¿Cuántos esfuerzos baldíos se han quedado en el cajón? ¿Cuántos turbios pensamientos me hicieron enloquecer? ¿Cuántos brillos en tus ojos que no supe comprender? Solo busco un lugar donde dejarme caer y sentir que después me vuelvo a levantar. Solo busco un lugar donde dejarme caer y sentir que después me vuelvo a levantar. Solo quiero cazar la fortuna y el azar. Y después de perder, saber que aún puedo ganar.